Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 6 de septiembre. El Servicio Andaluz de Salud ha organizado para mañana martes una nueva jornada masiva de vacunación sin cita en Ubrique para continuar avanzando en la inmunización de la población. Con esta convocatoria se pretende especialmente facilitar la administración de la primera dosis a los residentes en Andalucía que se encuentran fuera de su domicilio habitual, así como a aquellas personas de 12 a 65 años contagiadas por COVID-19 hace más de 4 semanas y que hayan superado la infección. En concreto, las personas interesadas deben asistir mañana martes día 7 al punto de vacunación en la sala de exposiciones en horario de 10:30 a 2:00 p.m. Se les administrará una dosis de Pfizer o Moderna. A esta jornada podrán acudir también las mujeres embarazadas que no hayan comenzado la pauta de vacunación. Por otro lado, y respecto a la incidencia de la pandemia en nuestra localidad, la Junta de Andalucía no notifica hoy lunes nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, por lo que nuestra localidad alcanza la tasa cero de contagios en la última semana. La tasa de incidencia en los últimos 14 días se mantiene en 36,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 6 positivos confirmados. Cambiamos de tema. Ubrique ha vivido un intenso fin de semana pictórico. El pasado sábado se daba a conocer el fallo del jurado del certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique. La obra Luz de Tarde del ubriqueño José Antonio Martel conseguía el primer premio, siendo el segundo premio para Leonor Solans Gracia con la obra Niña Gitana Lucía y mención de honor para Fermín García Villaescusa con La Espera. Manuel Ángel Chacón, primer teniente de alcaldesa, era el encargado de dar a conocer el fallo del jurado. Antes de proceder a la lectura del acta del fallo del 56 certamen de regional de pintura Villa de Ubrique, lo primero, yo creo que es un día, bueno, no es que creas, estamos todos seguros de que es un día grande, no solo en Ubrique, sino a nivel regional, porque se concentra, ¿no?, a través del fallo de este certamen regional y el concurso de pintura rápida también de Ubrique. Coincidimos en que es un día de alegría. De nuevo, el arte, la cultura, vuelve a traer alegría y a dibujar sonrisas en las caras de la gente que vemos por la calle. Por lo tanto, creo que tenemos que congratularnos inicialmente. Dar las gracias también a la alta participación. Esta es la 56 edición, creo que han sido 62 las obras. Nos hemos quedado prácticamente sin espacio. Por poco hay que poner números clausus, porque si no, no teníamos paredes donde poner ya obras para poder valorarla, ¿no?, y hacer el fallo del jurado. Me dicen que en el pintura rápida hay 85 participantes, también después de este impasse que, por el que todos sabemos, es una participación más que alta y que seguro va a dar obras de muchísima calidad. Por lo tanto, agradecer la participación, felicitarlos también a los artistas, a las artistas, porque son los que están dibujando sonrisas en un momento en los que hacen falta también que nos podamos mirar todos a la cara y podamos disfrutarnos los unos de los otros y sobre todo que se haga a través del arte. Sin más, procedo a la lectura del acta del fallo del 56 certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique. Agradecer, como no, al jurado formado por Salomé, Virginia y Elena por la dificultad que han tenido para poder dictaminar y fallar las obras. Y procedo a la lectura. En Ubrique, siendo las 11 horas del día 4 de septiembre de 2021, se reúnen en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos de la localidad los miembros de jurado que han de juzgar el fallo del 56 certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique, convocado por el área de cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique. Asisten los señores que al margen se relacionan. Abierto el acto, se ponen en conocimiento de los miembros del jurado las bases de este concurso, así como la relación de los premios. Un primer premio de 3.000 euros y placa y segundo premio de 2.000 euros y placa. Concluido el desarrollo de la selección, el jurado, por unanimidad, acuerda premiar las siguientes obras. Primer premio, autor, José Antonio Martel Guerrero, obra Luz de Tarde. Segundo premio, autora, Leonor Solans Gracia, obra Niña Gitana o Lucía. Mención de honor, Fermín García Villaescusa, obra La Espera. Y no habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firman todos los presentes. Si os parece, por parte de jurado, hacer una valoración del fallo. Ante todo, gracias por haber contado con nosotros.